Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro compañero Nacho Casimiley Álvarez González. ¿Qué pasó con esos cabellos? Miley está un poco más, con menos votos, dicen, y un poco más, no sé si mejor peinado. Pero hoy parece que nos levantamos a full en esta, en este 24 de julio, que de paso digo, que aparte de ser el Día Internacional del Autocuidado, es el Día de Santa Cristina. Así que a todas mis tocallas les deseamos un feliz onomástico en este día. Santa Cristina, ¿quién habrá sido? Porque yo de santa no tengo pero nada. Pero estas son, esta es la Cristina con C, no la Cristina con K. Sí, sí, Cristina Varela. Sí, sí, sí, eso además. El santo de Cristina Varela, de todas las Cristinas Varela. De todas las Cristinas, no vamos a empezar a discriminar si es con K, con C o con qué. No. Va. Todas tenemos algo de santas y algo de no santas. Debe ser así. Bien, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Podés escucharnos a través de la página de www.laretaguardia.com.ar los días martes y sábados al mediodía en repetición. Podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar y podés escucharnos a través de otros medios, ¿verdad, Luis? ¿Estás ahí, Luis? Sí. Estamos atentos, Sabatarelli. Aquí estoy y bueno, hoy tenemos la posibilidad, gracias a quienes dirigen Antonio, la Radio Nehuen, radionehuen.com.ar, que a partir de hoy nos están transmitiendo en directo y en simultáneo con la Retaguardia y la M690. Así que a las y los oyentes de Radio Nehuen le mandamos un saludo. Recuerdan que siempre nos escuchaban los martes a las 19. Hoy nos están escuchando en forma directa. También nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 y la www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 y Radio Nauta de La Plata FM 106.3, Radio Nauta .com.ar los viernes a las 17 horas. Bien, bienvenidos y bienvenidas entonces a todos los oyentes y las oyentes de Radio Nehuen que están ahora en vivo escuchándonos y que, bueno, esperamos sus mensajes a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. O de la forma que quieran comunicarse para, no sé, contarnos qué les pareció, qué temas les gustaría que toquemos, temas musicales, todo es bienvenido de lo que los oyentes y las oyentes tengan ganas de compartir con nosotros, ¿sí? Y hoy tenemos un programa de festejos también, más allá de ser el día del autocuidado hoy, ayer fue el día de la musicoterapia, así que vamos a tener dos compañeros musicoterapeutas, el licenciado Jonathan Greenberg y la licenciada Patricia Cabrera, y nos van a contar qué hacen los musicoterapeutas, a qué se dedican, dónde se estudia esa carrera y qué hacen en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajando en distintos espacios de salud. No es una profesión tan conocida y me parece que está bueno que hoy podamos charlar sobre esto, Luis. Y después tenemos otra entrevista, ¿verdad? Sí, vamos a hablar con María Delia Fernández Cravero. Ella fue hasta hace pocos días la rectora de la Escuela Superior de Lenguas Vivas, más conocido por Lengüitas, y que, bueno, fue desplazada de su cargo por una, como siempre, ¿no?, una arbitrariedad del gobierno de la ciudad, en este caso a cargo de Soledad Acuña, la ministra de Educación, y queremos charlar con ella, que nos diga cuáles fueron las justificaciones que hacen que después de muchos años la hayan desplazado de su cargo, sabiendo que, bueno, hubo también un reclamo importante de la comunidad educativa, ¿no?, contra esto. Así que, bueno, en la segunda media hora hablaremos con ella. ¿También estuvo en Córdoba ayer saludando a los perdedores? ¿Acuña también estuvo ayer en Córdoba saludando? No sé, la verdad que no sé, pero parece que fueron en bandada y quizá fue una de las que sabía que iba a ir al pedo, entonces no fue, ¿viste? Como dijo el candidato frustrado. Igual disculpe que los hice venir al pedo, dijo. Sí, sobre todo me gustaría saber quién paga todo eso, ¿no? Porque fueron al pedo, pero seguramente ellos no pagaron un peso, debemos haber pagado nosotros. No sé, tengo esa ligera sospecha, Luisito. ¿Te parece a vos? ¿Qué querés que te diga? Igual, también me parece que está bueno compartir con nuestros oyentes que estuvimos en la Embajada de España el día jueves, fuimos a votar, nosotros somos ciudadanos también españoles, y bueno, había que hacer fuerza para que la derecha no venga con tanta fuerza y sobre todo por toda la inmigración y bueno, y un montón de derechos adquiridos en muchos lugares. Si nos queda un ratito comentaremos cómo fueron las elecciones y qué fue lo que pasó ayer en España, ¿no? Sí, pero ayer fue un día impresionante entre lo de Córdoba, la claridad del mensaje, los hice venir al pedo. Y lo que pasó también en España, creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena en algún momento si se puede comentar, bueno, ¿no? Porque tiene que ver con este mundo que vivimos. Bueno, si te parece. Acá dice que también es ciudadano español. Muy bien, olé. ¿Y fuiste a votar, hijo? Coño, fuiste a votar. Muy bien, así se hace. Ah, mirá, no sabía. Yo voto que no fue para la derecha. Muy bien. Y Álvarez González. De Londres, ¿no? Sí, sí. No, a la embajada italiana no va. Sí, no, tampoco. Así que va, muy bien, Nacho, no sabía. Bien, si a Nacho le parece, hacemos nuestro primer cortecito y ya vamos con nuestra primera entrevista con la licenciada Patricia Cabrera y esperemos que se pueda conectar el licenciado Jonathan Greenberg. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y estamos entonces en Oíd, Mortales. Y yo les contaba que ayer fue el día de la musicoterapia. Y no todo el mundo sabe quiénes son los musicoterapeutas, a qué se dedican. Se la pasan con la guitarrita, ¿qué hacen? ¿Y qué hacen adentro de un hospital? O sea, ¿son trabajadores de la salud también? ¿No son trabajadores de la educación? No, a mí no me queda muy claro. Igual es una carrera que lleva sus años, porque yo que tengo más de 40 años de recibida, al mismo tiempo que estudiaba, en donde estudiaba, existía la carrera de musicoterapia. O sea que no es una carrera que salió ayer. ¿Sí? Para esto entonces estamos con la licenciada Patricia Cabrera, que no sé si será española ella, pero bueno, se habrá ido a votar por la antiderecha, digamos, y el licenciado Jonathan Greenberg, que me parece que no es español. Parece que no. Bien, porque estábamos contando con Luis antes que habíamos ido a votar, y Nacho también, habíamos ido todos a votar. Vamos haciendo fuerza allá con nuestra segunda patria, o la madre patria para algunos. Bien, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Jonathan? Luis y Cristina, los saludamos, y feliz día de la musicoterapia. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos, Cristina y Luis. Bueno, yo no soy ciudadana española, pero soy ciudadana italiana, pero fracasé cuando voté porque ganó la derecha. Pero bueno, uno hace lo que puede también. Sí, no, y es tan terrible. Yo ayer veía unos noticieros que quieren sacarle los niños a las parejas monoparentales. Una cosa, pero unas locuras que a uno, por suerte, ¿no? Es como que no le caben, pero tremendo, tremendo lo de Italia también. Sí, sí, tremendo. La verdad que hay una alzada de la derecha a nivel global muy grave, y a mí lo que me preocupa sobre todo es que hay mucha juventud con poco sentido de la historia, ¿no? En nuestro país. Y que se deja engatusar por ciertos pececitos de colores, que tienen pececitos de colores en el marote, ¿no? Porque por esos raros peinados, como lo cargamos a Nacho. Esos raros peinados, ¿no? Tal cual. Que Nacho se nos peina lo Milei. Hoy está re Milei, re. Mientras sea el peinado, solamente... No hay problema. No, sí, es el peinado, pero no. Mientras Meta se peine con la derecha, pero vote a la izquierda, está todo bien. Solo el pelo nada más, dice. Muy bien. Buenísimo, muy bien. Buenísimo. Bueno, contanos, Patricia o Johnny, quienes quieran contarnos, ¿qué es el músico? ¿Qué hace un musicoterapeuta? ¿Dónde estudia? ¿Qué bueno, estudia? Vos hablaste de que ayer fue el día de la musicoterapia en Argentina, entonces yo les voy a contar un poco por qué. ¿Por qué fue el 23 de julio? Bueno, un 23 de julio del año 1966 se crea la Asociación Argentina de Musicoterapia, y en el Aula Magna de la Universidad de Salvador se lleva a cabo el acto fundacional, que es el que promueve la creación de la primer carrera de musicoterapia en la Universidad de Salvador, que arrancó como una carrera universitaria. Se estudiaba en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Disciplinas Paramédicas, yo me gradué ahí, así que no voy a contar mi edad porque era cuando solo existía esa carrera. Y entre los hitos importantes, que quizás vos decías esto, bueno, que están en los hospitales, cuando vuelve la democracia y se modifica la carrera profesional municipal en ese momento, en el año 1983, la musicoterapia entra dentro de las disciplinas de la salud en los hospitales y centros de salud municipales, por lo cual los musicoterapeutas accedimos a ser, en su momento solo había concurrencias, yo hice la concurrencia en el Centro 1 de Salud Mental, mi certificado dice que soy musicoterapeuta especialista en salud mental, musicoterapia en salud mental, y actualmente hace unos años que, por suerte, hay residencias también, ¿no? Y el otro hito fue en el año 2015, cuando se sanciona la ley 27.153, que es la ley de ejercicio profesional de la musicoterapia a nivel nacional, que nos permitió matricularnos con matrícula en el Ministerio de Salud, aunque ya existían leyes de ejercicio profesional en algunas provincias, la provincia, digamos, pionera fue la provincia de Neuquén, que fue la primera que tuvo ley de ejercicio profesional, y fue la culpable de que a través de una ley provincial propusieran el 23 de julio como el día de la musicoterapia. Entonces se tomó por todo el colectivo profesional esa fecha, porque la verdad que fue como la piedra angular de la creación de la carrera. Bueno, y los musicoterapeutas somos terapeutas, porque a veces nos confunden. El prefijo músico parece que fuera que nosotros... Como, a mí en la facultad, yo me acuerdo, estábamos estudiando, entonces por ahí teníamos que rendir guitarra, y venían los de medicina que estaban al lado y decían, ¡ay, déjense de hacer ruido que estamos estudiando! Como si nosotros estuviéramos rascando, nosotros estábamos estudiando también. Porque estábamos estudiando cómo manejar una herramienta, como un instrumento, que utilizamos en los tratamientos con las personas. Los musicoterapeutas somos profesionales de la salud universitarios, que trabajamos en los tres niveles de la atención de la salud, en el nivel primario, con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en el nivel secundario, en la asistencia, cuando hay enfermedades, y en la rehabilitación, cuando hay deterioros por haber tenido una enfermedad. Trabajamos con todas las franjas etarias, desde niños pequeños hasta personas mayores, y en distintas patologías. Y considerando que integralmente que el ser humano no es solo un ser biológico, porque hay corrientes de la musicoterapia que solo se ocupan de la neurofisiología, sino que para uno tiene, es verdad, un cuerpo biológico, hay un cerebro, cuando hay un cerebro se puede constituir un psiquismo, y cuando hay un psiquismo uno puede aprender y puede conectarse socioculturalmente. Nosotros trabajamos con todo el combo, no trabajamos con solo una parte. Entonces creo que eso hace que tengamos un posicionamiento clínico complejo e integral, que nos permite también acceder a lo que le pasa a la persona por una vía diferente a la verbal. Porque no siempre la gente puede verbalizar lo que le pasa. Y acá mi colega va a contar un poco más. Bueno, ¿cómo andan todos por ahí? Sí, queda como bien decía Pato esto de que la música cura y que calma las fieras. Hay un montón de axiomas que son todas falacias en todo sentido, el efecto Mozart y un montón de zaraza que me parece que obedece más a cosas mercantilistas que realmente a la terapia en sí. La música es una herramienta de la musicoterapia, pero también son el sonido, la voz, la corporalidad, la tecnología e incluso el silencio. Y yo me permito acá agregar y conceptualizar cualquier objeto que la persona incluya en ese encuadre. Porque me ha pasado a mí que, por supuesto, lo más común es ver, no sé, cualquier video, lo que sea, que está tocando la guitarrita o cualquier cosa que es como muy de lo hegemónico. Pero yo, qué sé yo, tengo una lupa y una pelota. Y tengo una señora que veo y si yo no llevo la pelota está todo mal. Porque la pelota muchas veces sirve como para redistribuir la palabra y es como funciona casi análogamente con un micrófono. Entonces, yo no voy a decir, no, esto no es música, o si no la rebotás con ritmo en negra, esto no, es, no, no tiene un sentido musical. Aunque sí muchas veces es esto, por supuesto, uno no lo escinde, no lo separa, pero no es necesario muchas veces es esto, del no, pero yo no sé tocar la guitarra, yo no sé tocar el piano. Bueno, no hace falta saberlo tocar, porque lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo, nosotros lo llamamos el pensamiento analógico, que sucede muchas veces en el juego, ya lo decía Lapierre, lo decía Winnicott, en relación al juego y cómo entiende uno, y lo que dice, hay algo que subyace, un mensaje que subyace, y uno es como que está diciendo cosas, pero por atrás están sucediendo un montón de otras. Si yo te digo, la Cris, ¿cómo estás? Si vos me estás llorando y me estás diciendo bien, si yo solo me quedo con que vos me estás diciendo bien es una cosa, pero si te veo corporalmente que estás tirada llorando y demás, tu cuerpo está diciendo que no estás bien. Entonces nosotros muchas veces hacemos eso, es leer lo que está sucediendo, esas depositaciones, esas representaciones. Nosotros hablamos de investiduras, que son como las cargas afectivas que depositan los usuarios, pacientes, o como quisiéramos decirle, a estos objetos, a situaciones, a personas. Nosotros trabajamos muchas veces con las dificultades, pero a su vez es imposible separarlo de las potencialidades, porque si no me parece que seríamos totalmente iatrogénicos. Hablamos del primer nivel de atención, y yo justo lo pensaba y siempre juego con esto. Hay personas que parece que trabajan en la prevención de la salud y en la promoción de la enfermedad, ¿no? Porque hay una mirada tan sesgada y tan concentrada en la dificultad que muchas veces uno no rescata lo contrario, porque si uno va a hacer terapia, no va a hacer terapia para que le caiga un tsunami de las cosas que le salen mal o que no las entienden o que le traen sufrir, sino para eso, pero a su vez tener un espacio terapéutico donde lo puedan concientizar, donde puedan elaborar, donde puedan resignificar y transformar ese sufrimiento. Si no, uno está perdiendo plata. Si yo solo voy nada más para que me digan todas las cosas que hago mal y que me siento mal, no sirve para nada. Bien. Como bien y en, sí. En los hospitales, digamos, los musicoterapeutas dentro de la salud pública están en los hospitales y en los centros de salud, ¿verdad? Sí. Sí. Y eso, sobre todo los hospitales de salud mental solamente. Eso te lo cuento un poco yo. Dentro de la salud pública, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay musicoterapia. En los hospitales generales de agudos, en el Hospital Pirovano, en el Hospital Rivadavia, en el Hospital Piñero, en el Hospital Álvarez y en el Hospital Tornú. En hospitales especializados en salud mental, en el Hospital Moyano y en el Hospital Tobar García, que es infanto juvenil. En los hospitales de niños, Pedro de Lizalde y Ricardo Gutiérrez. Y en los centros de salud, el Centro 1, que es de salud mental, y el Centro de Nivel 1, que es el CESAC 21, que está en la Villa de Retiro. En todos esos lugares hay musicoterapeutas de planta y algún musicoterapeuta, como en el caso de Jonathan, que tienen un cargo de guardia. En la mayoría de esos hospitales se hace formación de concurrencia y residencia, y se entra por concurso. Hay uh-huh. cargos que se concursan. Que es uh-huh. importante esto también porque no es que uno entra por la ventana, uno tiene que acreditar una formación, ¿no? Acorde a lo que se estipula dentro de la carrera profesional. Claro. Esto es importante porque últimamente, en general siempre, yo no veo, la verdad, ningún curso que dé cualquiera que diga curso de medicina, ¿no? Pero de musicoterapia, cualquiera se habilita a hacer un curso de musicoterapia y hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, a nadie se le ocurre ir a hacer un curso de medicina o un curso de bioquímica. Decile de fonobiología si le duele también a Cris. Ay, no le digo porque también hay un montón de gente chanta que hace. Y hay compañeros cosas. De otras profesiones que se meten en nuestras incumbencias también. Exactamente. Uf. Yo he tenido en la carrera musicoterapeuta haciendo un trabajo que no le correspondía en una escuela de sordos. Haciendo cosas de fonoaudióloga. Sí, esas cosas lamentablemente también suceden. Pero Pato, ¿cuántos son los musicoterapeutas en la Ciudad de Buenos Aires en el sistema público, por ejemplo? Y aproximadamente de planta son 26 aproximadamente, y aparte hay debe haber unos entre 15 y 20 entre residentes y concurrentes. Son muy pocos, la verdad que son muy pocos. Son muy pocos, a mí me preocupa, ¿no? La cuestión, ciertas cuestiones de hegemonía, de disciplinas hegemónicas. En un momento se le echaba la culpa a la medicina, ¿no? Que era como la disciplina hegemónica por excelencia. Es la madre de la hegemonía médica. Claro, pero en el campo de la salud mental, la hegemonía sí, no es solo médica. La ejercen otras profesiones como la psicología. Entonces, cuando se habla de interdisciplina, parece que la interdisciplina es solamente el psicólogo y el médico y el psiquiatra. Me complace mucho comunicar que en el caso de la Sala Sarip, que es la única Sala Sarip que ha quedado, para los que no saben, la Sala Sarip es una sala de rehabilitación intensiva que se creó en el momento de la pandemia, donde las personas que sobrevivían quedaban con secuelas gravísimas y requerían de una rehabilitación intensiva y continua para poder recuperar todas las potencialidades que habían perdido, entre ellas la deglución, la motricidad, la fonación y todas las secuelas de salud mental. Digo que me complace comentar porque en este momento solo han quedado en la Sala Sarip, que sigue trabajando en la rehabilitación, ya no de personas con COVID, pero de personas que tienen un montón de secuelas, de patologías que han tenido, quedaron los kinesiólogos, los fonoaudiólogos y mi colega musicoterapeuta, que está a cargo de la salud mental. Y la verdad que no hace falta un psicólogo para que ocupe ese lugar, porque realmente el musicoterapeuta puede llevar a cabo el trabajo perfectamente y hasta te diría con mejores resultados por el tipo de intervención que realiza. Sí, igualmente pensé que alguna otra sala se había quedado, la del Fernández. Sí, la del Fernández sí quedó, pero no tiene musicoterapeuta. Ok. Como, tal vez era eso como la aclaración de musicoterapia en Sarip, sí, solo ha quedado en Pirovano. La del Hospital Pirovano. Que sí, sabemos que tiene armada la estructura, porque estas cosas después hay que sostenerlas y hay que crear los cargos para que la gente tenga estabilidad laboral. Esperemos que en el 2024 se produzca el milagro de que se arme toda la estructura como hay que armarla, porque lamentablemente en muchos casos, en algunas profesiones, se van yendo porque, surgen otros trabajos, la gente bueno, aspira a un cargo con más horas y demás, y nada. Y nos vamos quedando medio solitarios ahí en la Sarip. Sí, muchas veces hablamos de esto, ¿no? De la salud y la salud, y una parte importantísima de la salud es esto, ¿no? Son las condiciones laborales decentes, ¿no? Porque muchas veces hablamos del burnout y eso, y no aparece como un archipiélago, como una isla. Viene porque hay profesionales que realmente están saturados, viviendo y habitando situaciones en las cuales la tecnología laca, ¿no? Lo atamos con alambre. Y uno muchas veces le cuesta sostener porque ama la salud pública y porque defiende, ¿no?, un posicionamiento, pero realmente se resulta sí, pero muy dificultoso. Cuando vas al chino con el posicionamiento. Claro, con ética no compro plato, no. El paquete de fideos. Y pregunto, pero aparte de estar en hospitales dentro de salud, dentro de lo que es la salud pública, ¿en qué otros espacios puede trabajar el musicoterapeuta? ¿En espacios de educación? No sé. Sí, en el espacio de educación, de hecho hay un grupo de docentes licenciados en musicoterapia, que son docentes de la Universidad de Buenos Aires, que están trabajando muchísimo para incorporar, tienen cargo en educación, pero la idea es incorporar dentro del equipo del EOE, ¿no? No como docente, sino de esta forma. Están haciendo un trabajo, la verdad, importantísimo. También trabajamos en centros educativos terapéuticos, en consultorio privado, en distintos dispositivos, en geriátricos, en ámbitos de rehabilitación, en clínicas, en cualquier ámbito de la salud, el musicoterapeuta puede trabajar porque es como profesional de la salud, parte de un equipo interdisciplinario, pero también puede trabajar en forma autónoma. Y creo que alguna piba o algún pibe nos está escuchando, ¿dónde va a estudiar musicoterapia? Yo recomiendo donde estudié yo, por una cuestión de, no solo de cariño, sino porque la verdad que yo tuve 45 materias, de las cuales solo 3 fueron cuatrimestrales, era muy intensivo, tuve muy buenos docentes, y la verdad que me permitió, yo venía de haber dejado estudiar medicina, y me permitió tener una formación no sesgada solo psi o solo musicoterapéutica, sino poder armar esto que decía del combo como una unidad. Y también recomendaría la única universidad pública que hay, que es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O sea, como privada, El Salvador y la Universidad de Buenos Aires. ¿Sabe cuántos alumnos y alumnas están en esas universidades? ¿Hay un proyecto, digamos, de que crezca la cantidad de estudiantes en esta profesión? Sí, siempre hay crecimiento. El tema es que a mí hay algo que me parece medio... Hay hablando de esto de la formación, hay muchas carreras de musicoterapia. Está la Universidad de Salvador, la Universidad de Buenos Aires, la UMASA está en Neuquén, en Mendoza, la UCES, la UAI, la Universidad Maimónides. Me parece que hay demasiada cantidad de carreras, o sea, hay gente que ha armado sus kioscos personales, ¿no? En detrimento un poco de la profesión. Y la verdad creo que no debería haber tantos porque no hay tampoco tanta inserción profesional para tantos musicoterapeutas. No me parece que sea algo interesante y tampoco me parece que esta cuestión del kiosco, ¿no? Y también hay muchos kioscos privados de cursitos que no habilitan a nada y que la gente no sabe y los hace, y bueno, y es una especie de curso Giselle Rímolo, ¿no? No es una formación real. No sé, a ver, no sé, Jonathan, ¿quería decir algo vos? Sí, me quedé con esto que estábamos hablando de en qué lugar, digamos, en qué tipo de espacios podría insertarse. Y me quedé pensando como en la flexibilidad de la disciplina. Nosotros, como insistimos, pensar la salud de manera integral, multidimensional, realmente interdisciplinaria, abordando lo biológico, lo neurocognitivo, lo psicoemocional, lo afectivo, aquello que está afectado, lo social, lo cultural, y crear estas posibilidades, estas condiciones de posibilidad para promover la neuroplasticidad, la elaboración y la riqueza psíquica, diversificar vínculos, intereses, conectar con la iniciativa, el deseo, trabajando individualmente, con la familia, grupalmente, da como un espectro que por lo menos me pasa a mí que cuanto más personas, que usuarias y demás que conocen cómo funciona la disciplina y la amplitud que tiene para trabajar, como bien decía Pato, desde el relato, desde el discurso, pero trasciende a veces lo que uno dice, por eso es tan amplio que podemos trabajar con personas que le cuesta mucho decir o que por el motivo que sea les cuesta más comunicarse vía voz, vía oral, pero se comunican de otra manera, entonces uno lo entiende desde otro lugar, es como mucho más amistoso, entonces al jugarse todas esas cosas me parece que le da, no es para tirar, no, mierda, otras disciplinas y demás, pero es como realmente es muy amplio, es muy flexible, entonces lo conoce y dice, ay, bueno, uno es cuando dice, che, ¿tendrías que hacer cita en un tratamiento en salud mental? No, nunca vi un psicólogo. Y es como, bueno, uno puede ver a otros profesionales, de la misma manera que a veces uno se confunde, no sé, fonoaudiología con otorrino. Cada uno tiene sus incumbencias profesionales, y está buenísimo eso, como para saber los límites y los alcances que puede tener cada uno y cómo puede ayudarse. Como a veces decís, che, bueno, esto me parece que trasciende, podrías ver un psicólogo o un psicólogo social o un terapista ocupacional o un acompañante terapéutico. Me parece que eso está buenísimo de la disciplina, sobre todo, que es mucho más amplio. Una última por ahí para mí, ya se nos está terminando el tiempo. Por ahí los que les voy a preguntar es un poco absurdo, teniendo en cuenta que yo tengo una papa en cada oído y no de música, y admiro a quien con cualquier instrumento saca esas cosas tan hermosas que es la música, ¿no? ¿Quieren que ustedes están en condiciones, en la carrera aprenden a tocar varios instrumentos o después cada uno agarra el instrumento que quiere partiendo de que sabe música? Y lo ideal es que, por ejemplo, un cirujano tiene que saber cómo funciona el bisturí, las pinzas, ¿no? Lo que va a hacer. Mínimamente uno tiene que saber utilizar las herramientas que utiliza para su trabajo, no un nivel de conservatorio, porque yo ni le voy a enseñar música a un paciente, ni le voy a dar un concierto, pero tengo que poder acompañar al otro. Acá vale más el oído y uno también permitirse jugar y aprender otras cosas. Yo he aprendido a tocar instrumentos que en mi vida pensé que iba a aprender a tocar, pero porque también era un interés del paciente. Y es muy lindo esto, es muy interesante, ¿no? Y porque así uno no está en ese lugar superior que siempre nos pone el paciente de que somos el que sabemos, ¿no? Borrar un poco esa asimetría es quizás un acto de lo más saludable. ¿Y vos, Jonathan, qué instrumento le das? Yo toco la guitarra, la trompeta y me desenvuelvo en algunas otras cosas. A nivel percusión me gusta mucho cantar, estoy aprendiendo inclusive ahora, reaprendiendo canto, inclusive reaprendiendo cosas de guitarra, si bien he ido al conservatorio, pero me parece que uno tiene que estar siempre abierto a seguir aprendiendo. Me quedé pensando en esto, por ejemplo, no sé, si uno le dice te quiero, está en una relación y le quiere decir de alguna manera que quiere a la otra persona, si es poeta, tal vez lo va a decir de una manera estéticamente, no sé, más bella, pero uno, por más que sepa tres palabras y sea recontra recortado en cómo lo dice, o si es mudo, o si le cuesta mucho expresar sus sentimientos, de alguna manera lo va a decir. En la musicoterapia incluso pasa eso, si uno sabe de música, buenísimo, puede tener un poco más de recursos, pero al trabajar también con la tecnología, a veces me dicen, che, ¿conocés tal canción? Ay, pero ¿cómo no la conoces? ¿Sos musicoterapeuta? Bueno, pero no soy Piazzolla. Entonces, no sé, se puede escuchar esa canción y uno la podemos aprender juntos, y a veces el proceso de aprender una canción juntos, son procesos, como todo proceso, insisto, si uno puede conocer un poco más del instrumento, buenísimo. Pero no es algo que si uno no sabe tocar un instrumento va a ser un mal musicoterapeuta. Me parece que uno va a ser un mal musicoterapeuta si es una mala persona. Y eso he visto bastantes. Claro. Bien. Bueno, no sé, está ya por entrar la próxima entrevistada. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por contarnos quiénes son, qué hacen, dónde están. Y estuvimos hablando con la licenciada Patricia Beatriz Cabrera, con el licenciado Jonathan Greenberg, diminuto John, ¿no? Creo que también. Musicoterapeutas, parte del equipo de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y compañeros en el Hospital Pirovano. Así que, chicos, muchísimas gracias por este espacio con nosotros, ¿sí? Gracias, Luis, gracias, Cris. Gracias a la radio, los queremos. Orgullosamente pirovanos. Gracias por invitarnos. Y retaguardianes. También. Claro, eso. También. Chau, chau. Así es. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Nacho, adelante. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. Música, escuchábamos a No te apartes de mí, esta canción que, o sea, a mí me gusta mucho, y lo escuchábamos a Vicentico, que está así en estos días también con cumpliendo años, ¿sí? Volvimos a alguna música y cumpleaños en relación. Bien, Luis, creo que ya estamos con una próxima entrevistada, ¿verdad? Sí, ya estamos conectados con María Delia Fernández Cravero. Ella es directora del Lengüitas, ¿no? De esta Escuela Superior de Enseñanza aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y queremos conversar con ella porque nos hemos enterado que la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, en estos días la ha desplazado de su cargo en el rectorado, por lo que yo tengo conocimiento, un desplazamiento arbitrario, pero creo que nos interesaría a nuestros oyentes y a nosotros mismos saber cuáles fueron los motivos, cuál fue el tema por el cual, bueno, la han corrido de ese cargo después de unos años, y donde además la comunidad educativa del Lengüitas se ha solidarizado con ella. Buenas noches, Maride, Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, bárbaro. Bueno, gracias por el interés. Yo tengo el cargo de directora del nivel medio, ¿sí? Las escuelas normales tienen un rectorado. Explico esto un poco porque a veces es como una particularidad de las escuelas normales saber que el rectorado es el que nuclea a todos los niveles, ¿sí? Desde jardín hasta secundaria, inclusive terciaria, que son las escuelas normales. Mi cargo es de directora de nivel secundaria desde el 2019. ¿Sí? Cuando tomé el cargo, creería en noviembre del 19, en marzo ya estábamos gestionando una escuela en este formato de virtualidad, con todo lo que trajo todos estos años de recorrido de gestión, ¿sí? El proceso sumarial que tengo mi nombre, digamos, comienza el pedido el año pasado, el 22 de diciembre, un día antes que nos empezaran nuestras vacaciones, ¿sí? En ese momento llega la notificación y nadie comprendía muy bien por qué, porque ya habían transcurrido los informes, ya habían transcurrido una serie de cosas. Yo presento los informes al respecto y, bueno, a dos días antes del receso de invierno del secundario, me llega la notificación de que me separaban del cargo, me reubicaban en otra escuela. ¿Por qué es esto? El año pasado, el 26 de noviembre, un estudiante, mejor dicho, el 25 de noviembre, un estudiante no entró a la escuela y estuvo todo ese viernes desaparecido y ese sábado. Ese sábado aparece lastimado, lo que comienza un proceso judicial, ¿no? Donde una investigación de la fiscalía, además de por qué ese chico había aparecido de esa forma lastimado cerca de Palermo, ahí por Palermo, ¿no? Hasta ese momento, este estudiante era un estudiante que tenía una serie de materias bajas, bastantes faltas. Era un estudiante que seguía el DOE, la psicopedagoga, pero un estudiante que no tuviera ninguna particularidad, por lo menos para lo que a mí respecta, hasta ese día que no, que desaparece de la casa, ¿sí? Y cuando desaparece de la casa, bueno, me entero yo esa mañana, porque me avisan, y yo aviso a mi supervisor, y mi supervisor avisa al ministerio, que teníamos un estudiante que estaba siendo buscado por las redes, de diferentes maneras. Y bueno, aparece ese mismo sábado a la tarde, lastimado, como decía, y bueno, el lunes cuando nos presentamos todos en la escuela, con tener a la familia de los estudiantes, de los compañeros de ese chico, que cursaba primer año, a la comunidad en general, porque bueno, un chico que aparece en esa situación lastimado, muy claro por cómo había llegado a tener ese disparo, con muchas presunciones y muchas hipótesis y demás, ese lunes, además de acompañar a las familias y a los chicos, etcétera, comenzamos a escribir un informe que nos pide la supervisión sobre, bueno, a ver, ¿quién era este chico hasta este momento para la escuela? Este chico hasta la escuela era eso que les contaba antes, un alumno como algunos otros, con muchas materias no bien, con varias faltas y demás, y cuando... yo pregunto, bueno, a ver, ¿quién del departamento de orientación, que está compuesto por una psicóloga, un asesor pedagógico y una psicopedagoga, lo estaba acompañando, entendiendo que hasta ahora tenía una cuestión como académica a ser seguida? Me dicen la psicopedagoga. Entonces busco a la psicopedagoga y digo, bueno, a ver, contame un poco quién es este alumno hasta ahora, porque necesitamos escribir un informe del nivel, ¿no? ¿Qué se sabe? Y ahí es donde ella relata que además de tener una comunicación muy directa con la mamá, que es con la que le iba avisando, la iba citando para firmar las faltas, los informes y demás, había en septiembre recibido por una profesora de matemática que le había encontrado un papelito que decía algunas ideas como de no continuar con su vida y demás. Entonces ese 28 de noviembre yo me entero de este papel y le pregunto a la psicopedagoga qué había hecho cuando ella había sabido esto. Dice que había citado al alumno, le había preguntado por qué había escrito esto, si era de él, lo había negado, le habían dicho que se lo habían puesto, que lo había hecho un compañero, y llamó a la mamá por teléfono para decirle esto mismo. La mamá dijo, no, sí, mi hijo ya me avisó, ya me dijo, no es nada que ver con él y demás. Eso fue en septiembre. Entonces la psicopedagoga no nos avisa de esta situación, ni deja ningún acta escrita en ese momento, ¿sí? Y nos lo cuenta el 28 de noviembre, cuando estábamos escribiendo este informe sobre luego de que Benjamín apareciera. La cuestión fue que, bueno, en ese momento escribimos el informe, mi supervisora me indica de que el accionar de la psicopedagoga correspondía a lo que se llama en el estatuto del docente una sanción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me había dado a mí, no habíamos dado intervención al EOE por no saber, no le había derivado la situación a la psicóloga, sobre todo para saber cuánta relevancia y qué otros mecanismos activar frente a esto. Y bueno, terminamos el informe, avisamos esto, yo hago la sanción a la psicopedagoga, adjuntamos un informe de primaria, porque es un alumno que venía a la primaria. Y bueno, se eleva, se envía vía supervisión a la dirección del área de Valeria Casero y al ministerio, y quedó ahí. Y bueno, el 22 de diciembre dicen, como yo soy la autoridad máxima del nivel, que inicié un informe, un proceso sumarial a mi nombre por entender que hubo mecanismos que no fueron garantizados para con este chico. Pero bueno, esto hay que entenderlo en un contexto donde había habido todo un año muy conmocionado, porque había habido una toma en la escuela, donde fue como la vidriera de las tomas de las escuelas en general, lo que pasaba en el Lengüitas, en la puerta de Lengüitas, era todos los días, había muchos medios de comunicación, mucha hostigamiento a muchos lugares, inclusive a nosotros como directivos, sobre quién decía tal cosa en un medio, quién no lo decía. Y bueno, yo lo que siempre digo de que esto es una cuestión política, tiene que ver no por mi trayectoria en sí misma, porque la verdad que yo comencé la gestión acá y en realidad soy también psicopedagoga y también soy docente, pero sí en lugares donde el disciplinamiento es lo que se busca con esta escuela y con los que trabajamos adentro. Porque pedir un proceso sumarial 6 meses después que ocurre un así, porque creen que los estudiantes están en una situación de vulnerabilidad por mi rol, es absurdo, porque lo tienen que haber hecho en el mismo momento, ¿entiendes? Sí, a mí, discúlpame, María, porque a mí lo que me queda la duda, no sé, desde el momento del hecho de que empezó a tomar conocimiento, como ustedes dicen, entre noviembre y diciembre del año pasado, tardaron 7 meses las autoridades para darse cuenta del supuesto incumplimiento de un deber tuyo. Claro. En el interín no sabías nada, vos seguías normalmente como si no pasara nada. En el interín, el 22 de diciembre me notifican que iban a empezar un proceso sumarial. Un proceso sumarial es una investigación donde... Sí, pero 6 meses. En realidad lo que no se entiende es cómo 6 meses después piden que yo no siga mi función. Claro, eso es lo que digo. Comienza una gestión, empezamos una agenda educativa nueva, una serie de cosas y luego ocurre esto. Sí, eso es lo que no se entiende. Claro, claro. Y bueno, desde no sé, porque la cuestión es, si te sanciona el Ministerio de Educación por una falta, se supone que no tendrías que estar a cargo de nada que pueda llegar a repetir lo que ellos te acusan que hiciste y te mandan a otro rectorado, a otra escuela. A sí, pero... Sanciones. No, pero a esa escuela donde yo voy, no voy como directora, voy a cumplir tareas administrativas. Ah, ahora sí. La reubicación en el normal 1 tiene que ver con esto, con la imposibilidad de mi cumplimiento de mi rol, sino una tarea administrativa mientras dure este proceso. Ah, ejerce. O sea, todavía sigue el proceso. Vos que, me imagino, apelaste, instancia administrativa... ¿También judicial o solo administrativa por ahora? No, porque justamente desde cuando al estudiante le pasa esto, o se hace esto, que es lo que está en el secreto de sumario, lo que es investigación de la fiscalía, nadie entró en ese proceso judicial. Nadie de la escuela entró en ese proceso judicial, ¿se entiende? Ajá, claro, claro. Nadie fue ni citado ni pidieron. Nosotros elevamos un informe, ese informe que te contaba en noviembre, donde el Ministerio, supongamos, el Poder Judicial le va a pedir una explicación al Ministerio de Educación, y la explicación del Ministerio de Educación es ese informe que hicimos nosotros. Ajá, claro. No hay mucho más que eso. O sea que desde el punto de vista judicial, por el hecho en sí de este chico, de su intento de suicidio, ustedes no están ni involucrados, no fueron de testigo ni nada. No, para nada. Solo el informe que hicieron como prueba. Sí. Porque entendemos que la justicia no vio ninguna responsabilidad sobre la escuela, que en definitiva no era un alumno desconocido, es un alumno que venía desde la primaria a la escuela, además. Sí, sí. ¿Sí? Y es una ¿cómo familia... sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Uh-huh. La reubicación durará lo que dure el sumario. Y los sumarios, en los tiempos del gobierno de la ciudad y la gestión, si tenés mucha suerte, es un año y pico. Es una barbaridad. Pico. Exactamente. Es un año y pico donde, bueno, más allá de lo que después determine la procuración, que es la que está a cargo de esto, es un impacto para la comunidad muy grande. Vuelvo a decir, no porque yo sea una persona que... De los últimos años de esa escuela, yo y mi compañera fuimos los que estuvimos más tiempo, porque para gestionar algo necesitas tiempo, ¿sí? Armar equipos, nosotros tenemos un equipo de convivencia, un equipo de consultivo, un equipo de preceptores y docentes bastante bien consolidado, siendo que cuando nosotros entramos venían de 5 direcciones distintas, 5 personas que habían tomado el cargo y se habían ido. ¿Te entiendes? Sí, sí. Una última pregunta, que se nos está terminando ya el tiempo. Además de lo que te afecta desde el punto de vista profesional, por el cambio de tareas y demás, ¿en lo económico también te afecta este desplazamiento? No, mientras dure el proceso sumarial, mis condiciones, digamos, salariales se tienen que mantener igual. Ajá. No puedo dar clases en ningún lugar, por más que es lo que yo diga. O sea, como que estoy frisada hasta que termine el... Perfecto, perfecto. Y lo último... Vos comentabas, y por lo que hemos podido conocer, esto tiene que ver como una cuestión de respuesta política a hechos que fueron tomas de colegios hace unos meses. A una escuela que es una escuela muy crítica y combativa a la gestión del PRO. Sí, sí. Ya sea por este año por los alacranes, la ola de calor que nos suspendían las clases, las ratas, las condiciones sobre las ACAP, que son estas prácticas profesionalizantes de los chicos de quinto año. O sea, es una escuela que cuestiona la gestión a través de estudiantes, a través de su cooperadora, a través de docentes. Entonces, cuando vos, tu tarea es disciplinar esos sectores y no lo haces. Claro. Bueno, en ese sentido, claro. Soledad Acuña nos tiene acostumbrado en varias, con varios hechos también anteriores. Tenemos a un a un dirigente sindical como el Jorge Adaro de Ademis, que también lo sancionaron por haber cuestionado un día en la cara, en una reunión, a una supervisora, ¿no? Un supervisor. Pero bueno. Decí. Justamente ese es el cuidado, o por lo menos la mirada del hecho con una mirada política, porque en definitiva, la verdad que la pandemia dejó a muchos chicos con muchas situaciones de salud mental muy frágiles. Hay un montón de estas situaciones que es en realidad lo que nos tendríamos que estar ocupando. Pero no hay nada, cero recursos ahí del ministerio de cómo abordar a estos estudiantes y a las comunidades que tienen a estos estudiantes y sus familias que sufren esto. Entonces el trasfondo en definitiva es ese, que no se le puede pedir a la escuela todo sin darle nada. Seguro. Bueno, Maridé, hablábamos con Maridé Fernández Cravero, que es era hasta ahora, esperemos que pueda recuperar su cargo, la directora de la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas, Sofía Brocken de Spangenberg, más conocido como en Lenguitas. Cuando tengas más novedades o lo que quieras difundir o dar a conocer, aquí los micrófonos de este programa están a tu disposición. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Adiós, adiós. Saludos. Chau, chau. Bueno. Bien, nos estamos yendo ya, se nos está yendo el programa. Y casualmente, revisando, hoy Vicentico cumple 59 años. Y ayer vamos a despedirnos con un tema de Pedro Aznar, Primera Vista. Ayer Pedrito cumplió 64, un pibito, dos pibitos, ¿eh? ¿Qué tal los chicos? ¿Cómo cumplimos años? Bien, gracias a en la M690 a Julio Pardo, un blanco, en la retaguardia nuestro españolísimo Nacho Álvarez González, muchas gracias Nacho por estar ahí en la retaguardia, y si te parece, Luis, nos vamos hasta el próximo lunes escuchando a Pedro Aznar, que ayer fue su cumpleaños, y nos vemos el próximo lunes, y listo. Ok. Chau, chau. Chau. Chau, chau, Nacho. Sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y un